Bienvenidos al tiempo de los tres cuerpos, un tiempo que hoy está lluvioso, pero que bueno, a pesar de ello, pues vamos a hacer un programa para que os animéis y oigáis buena música, música de esa que nos llega al corazón. Empezamos con Sissoko and Sissoko, ellos son Balaké Sissoko y Baba Sissoko. El trabajo se llama así, Sissoko and Sissoko, y esto se llama Yamu Yakoli. Thank you. Jalimadi Sisoko ka balage. Jalimadi Sisoko ka Jalimusa Sisoko. Jomba daka wuru. Anga jeni biche abisan chama bo nga maya teglani buna adama derete kadam ne nyogon don folola anfau anyerau amayina erbo Janjo, Janjo, Janjo dongelo bana. Janjo, Janjo dongelo, Janjo dongelo bana. Ne fae jalimadu ye. Fagole Janjo don Ne fae jalimadu ye mali Fagole Janjo don Jalimadi sisoko kabala Musa ni bala balake Janjo dongelu maba balake janjo dongelu doe Janjo dongelu maba jali baba janjo dongelu Janjoba Fagoli Janjo don Baba ni balage jera Aula je santama ko Warukota na jero Javata na jero Kofekuma uta na jero Sonaban esas coras, pues nada, los Sisoko, Sisoko and Sisoko, Balake y Baba Sisoko. Vamos a hacer un programa pues un poco dedicado a las cárceles. Vamos a poner canciones que van sobre prisiones, sobre el mundo carcelario de todo tipo, y se lo vamos a dedicar pues a la gente de la Ocupa, que bueno, tienen problemas, claro que tienen problemas. Todos tenemos problemas, me parece, con este gobierno que tenemos. En fin, y empezamos con los chicos duros, salen de la cárcel, Rude Boys Out of Jail, son los Specials. Yeah. used to be tough, but now they're keeping cool. Specials y este Rude Boys Out of Jail. Pues nos vamos con John Renbourn, el primer trabajo del año 66, con Doris Henderson en la voz, y esto se llama Days in Jail, Días en la cárcel. Days in jail, with my back turned to 30 days with my back to the wall. Say now, Mr. Jailkeeper, put another gal here in my stall. Don't mind being in jail, but I got to stay so long. Don't mind being in jail, but I got to stay so long. Well, every prisoner here dumb sure comes undone. Girlfriend, you better stop your man from tickling me under my chin. Hear me, stop your man from tickling me under my chin. Cause if he keeps on tickling, I sure gotta pick on him. Good morning, blues. Blues, how do you do? Yeah, good morning, blues. Blues, how do you do? Well, I'm so glad there's only 30 days to stick with you. In jail with my back to the wall. Mm-hmm. Back to the wall. Mr. Jailkeeper, put another girl in my stall. Y claro, la cárcel es uno de los motivos principales de los blues. Cómo no, y esto es un blues. Y esto también es un clásico, Jailhouse Blues. Lo han interpretado un montón de gente, pues se me ponieron en la cabeza Biju Williams, Taj Mahal, el propio Mike Waters, pero esta es de los años 20 y es ni más ni menos que Bessie Smith, Jailhouse Blues. Bueno, seguimos en la cárcel apoyando a la gente de la Kike Moore, cómo no. Y los Everly Brothers, que parece que nunca hubieran pasado por una celda con esas caras angelicales que tenían de jovencillos, pero mira, aquí estoy esperando a mi baby que salga de la cárcel. Los Everly Brothers. Stay, said a lady old and gray, to the warden of the penitentiary. I'm not in your town to stay, and I'll soon be on my way. I'm just here to get my baby out of jail. Oh, warden, I'm just here to get my baby out of jail. I tried to raise my baby right. I have prayed both day and night that he wouldn't follow the footsteps of his dad. I have searched both far and wide, and I feared that he had died. But at last I found my baby here in jail. just 5 years today. When his daddy passed away, he was found beneath the snow, so cold and white. 'Twas then I vowed to take his ring and his gold watch and his chain. Then the county laid his daddy in the grave. Yes, warden, the county laid his daddy in the grave. I will pawn you his watch, I will pawn you his chain, I will pawn you my diamond wedding ring. I will wash all your clothes, I will scrub all your floors, if that will get my baby out of jail. Yes, warden, if that will get my baby out of jail. Then I heard the warden say to the lady old and gray, I'll go bring your darling baby to your side. Two iron gates swing wide apart, she held her darling to her heart. She kissed her baby boy and then she died. But smiling, she kissed her baby boy and then she died. I'm not in your town to stay, said a lady old and gray. I'm just here to get my baby out of jail. Yes, warden, I'm just here to get my baby out of jail. Qué bien, cuando salga su amor de la prisión, su cariño, su baby. Y Duan Eddy, que es de una generación parecida, tiene esta canción del prisionero. Esos instrumentales que hicieron famoso la guitarra de Duane Eddy. Vamos con Tony Joe White, grandísimo compositor que, bueno, era especialmente conocido por su trabajo con otra gente, aunque allá por los 70 pues él tuvo un éxito, se llamaba Pork Salad Annie, y sacó un par de discos que vinieron un poco más, pero bueno, acabó pues haciendo canciones para Tina Turner y estas cosas. Y bueno, pues también tiene un Think Out the Devil and Put Him in the Jail en Eudora, Arkansas. Cogieron al demonio y lo pusieron en la cárcel en Eudora, Arkansas. Setentera, pero suena tremenda la canción. Qué bueno era Tony G. White. Echarle un vistacito porque componía cosas bien, bien importantes. Rainy Day in Georgia, que seguramente que os sonará. Bueno, Jim Vincent, todo un pionero del rock and roll. Esto es Poor Man's Prison, la prisión del pobre. Yeah. myself up where the sun don't ever shine. And it's a low down place, I mean a mean disgrace, the way you've got me doing time. You got to break these lonely chains I'm in, I swear by stars above. Set me free, 'cause your loving drives me out of my mind. There's four stone walls around me and a cold floor under my head. You know at night I weep, I just can't sleep, I guess I might as well be dead. You know it's such a drag without you, baby. Señor, era Jim Vincent y allá va Willie Nelson in the jailhouse now. Esto con Wes Pierce. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Thought he was the slickest guy in town. When I found out last Monday that Bob got locked up Sunday, they got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Honky-tonk in town. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. They told us once or twice to quit playing cards and shooting dice. We're in the jailhouse now. Bueno, Willie Nelson con Wes Pierce. Y nos vamos ahora con los North Mississippi All Stars, uno de esos grupos que a mí particularmente me encantan y que vinieron por aquí hace unos cuantos pilares. Esto es I'm in jail, no puedo ser más concreto, estoy en la cárcel. Recordar que estamos en un programa carcelario, pues apoyando a la gente de la Kike Moore. Allá va. Mississippi All Stars, cómo no. Y seguimos esta, bueno, ni os la presento, es tenía que venir el preso número 9, cómo no. Número 9, ya lo van a confesar. Estérsenlo en la celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así, al confesar, los maté, sí señor. Y si vuelvo a nacer, yo los voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá. Ay, ay, ay, ay, preso número 9 era un hombre y muy cabal. Iba en la noche del duelo muy contento en su jacal, pero al mirar su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el ser supremo no suciará, voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Ay, ya, ya, ya. Báez y todo un mariachi detrás, haciendo el preso número 9. Eric Beat con sus amigos de Dinamarca y Danny Thompson, Spentangle en el bajo, haciendo este Prison of Time, la prisión del tiempo. One day becomes another so quickly, I'm left behind. Somewhere, not here, not there. Inside my mind I'm looking for the key so I can walk free. I'm looking for the key to the prison of time. I'm looking for the key so I can walk free. I'm looking for the key to the prison of time. Long ago, when I was younger, my intentions gave me a plan. These days, my thoughts just wander. Lost in no man's land. For the key so I can walk free. I'm looking for the key to the prison of time. I'm looking for the key so I can walk free. I'm looking for the key to the prison of time. Heaven for me would be this world as I know it, but redeemed of our abuse of it and one another. For me, my friend, it would be heaven of knowing again. I'd like to know again my children, all my family, all my dear ones, to see, to hear, to hold. More carefully than before. And chances are, like me, you wanna slow down too. I can tell. Take on fewer things to do. And do 'em well. Maybe that's the key to set us free. Maybe that's the key to the prison of time. I'm looking for the key to the prison of time. Inconfundible, pero esa banda que tiene detrás, pues son músicos daneses. Él anda por aquí, por Europa, como unos cuantos bluesmen a lo largo del tiempo. ¿Por qué será? ¿Beberán mejor? ¿Quién sabe? Bueno, Sunny Lane Slim, seguimos con los blues. I'm prison bound. Estoy condenado a prisión. Thank you.

Será Anabel Santiago, la asturiana, nacida en Buenos Aires, haciendo este Folsom Prison Blues de Johnny Cash, y lo anterior pues era un Bob Dylan con The Band en la temporada del Basement Tapes, una versión que grabaron entre otras muchas cosas y que ha aparecido ahora pues con las nuevas ediciones del Basement Tapes que salieron el otro año. Bueno, y vamos a cambiar un poco de tercio, vamos con una canción que ha hecho mucha gente también, pero aquí está ni más ni menos que el inconfundible James Brown, Prisoner of Love. I think the Flames deserve a big round of applause, so give them a round. I long for night tonight, you'll find me. Thank you. Too weak to break these chains, you'll find me. I need no shackles to remind me I'm just a prisoner. Don't let me be a prisoner. For one's command I stand and wait now. No, no, no. From one who's master of mine. I can't escape, boy, it's too late now. I'm just a prisoner. Don't let me be a prisoner. What's the good of my caring for someone who's sharing the song? But not with me. Although she has another, and I can have another, for I'm not me. She's in my dreams, awake or sleeping. No, no, no. I put my knees to her, I'm creeping. My very life, my life is in her keeping. I'm just a prisoner. Don't let me be a prisoner. You made me a prisoner. You made me love you. Said the night time was the right time to be with the one you love. You made me a blind man, and I can't see, baby. You said you love nobody, no, no, and that included me. You gone. My face is wet, so wet with sweat. The way I love you, do you know you never will forget? Thank you. Esto era Prison in Route 41, era en Calexico con Iron and Wine, sin solución de continuidad después del Prisionero del Amor de James Brown. Bueno, vamos con un poquito más de Fall. Ellos son Fight for Convention from Tualti from Prison. With unconfined wings hovers within my gates, and my divine Alfea brings to whisper at my grates. When my light tangled in her hair and fettered with her eyes, birds that wanton in the air know no such liberty. When flowing cups run swiftly round with no allaying tense, our careless heads with roses crowned, our hearts with loyal flames. When thirsty grief in wine we steep, when healths and drafts run free, fishes that tipple in the deep know no such liberty. Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage. Minds innocent and quiet, take that as a hermitage. If I have freedom in my love and in my soul I'm free, angels alone that soar above enjoy such liberty. Vamos con la canción para David. Seguimos con canciones de prisión. Este trimestre quiere acabar el ayuntamiento con el espacio ocupado de la antigua cárcel de Torrero. Así que vamos a apoyarlos, como no. Esto es Thin Lizzy, el grupo de rock irlandés de Phil Lynott, aquel irlandés negro bien orgulloso de serlo. Esto es la canción que da título a su disco Jailbreak, o sea, Jailbreak. Come here. Tonight. Pues ahí estaba Phil Lynott con esas guitarras paralelas de Scott Gorham y Robo Brian Robertson y el señor Downey Bryan en la batería, Brian Downey. ¡Buf! ¡Qué bien sonaba aquello! Esto lo voy a poner algún día por Casat porque es un pedazo de grupo, tenía un directo pero impresionante. Bueno, vamos a volvernos hacia el folk, nos vamos a Francia con los Trillán y en las prisiones de Nantes. Así que yo creo que menos que oírla entera. Allá va otra vez, Trillán. ¡Voici Trillán! Sure. les rives, l'homme dit du dent, dit du dent, dit l'homme dit du dent, qui fut sur les rives, il se prit à chanter, se prit à chanter. Je chante pour les belles, l'homme dit du dent, dit du dent, dit l'homme dit du dent, je chante pour les belles, si tous ces musoliers, c'est les joliers. Si je reviens à Nantes, l'homme dit du dent, dit du dent, l'homme dit l'homme dit du dent, si je reviens à Nantes. Bueno, ahora sí, sí que ha sonado los Trillán en la prisión de Nantes. Vamos con Alan Stivell. Ahora llevan a los bretones a prison. Now bretons are by prison mis autres minutes. Now bretons are by prison mis autres minutes. Ban tout le bar et roté en na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Himbu bête en prenait, neuf bretons sont en prison, voici maintenant six mois. Bretons sont en prison, voici maintenant six mois. Ils copissent là sans raison. Pouvons-nous savoir pourquoi? Ils copissent là sans raison. La la la la la la la la la la pouvons-nous savoir pourquoi? Ni chez les oiseaux français, ni avec NMD. Ni chez les oiseaux français, ni avec NMD. Ni mère de mes tractés. Ni mère de mes tractés. Ni mère de mes tractés. N'a pas sa chauffarde. Ils n'attendent pas de procès, on n'a rien trouvé contre eux. Ils n'attendent pas de procès, on n'a rien trouvé contre eux. Des pamphlets pas en français. On trouve ça scandaleux. Des pamphlets pas en français. La din la din. On trouve ça scandaleux. À l'étroit où est que t'as d'être le lié de Frankie's. A Frankie's, ça va se prier au bréonne. Tous les partis à Paris ont autre chose à faire. Autre chose à faire, il y a eu déjà les militaires. Merde aux minoritaires. Il y a eu déjà les militaires. Merde aux minoritaires. Merde aux Dites-vous que nous rêvons politique ne wam zer be babre che la babro el de che la babro el de rosi wa no social uries ne gra la la la la la la la la la la la la la la la la Il n'y aura pas de printemps ni en Bretagne ni ailleurs. Il n'y aura pas de printemps ni en Bretagne ni ailleurs. Pas avant que le socialisme la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Este era Alan Stivell, sí señor, y el trabajo era el de, ay madre, que no me sale, toparao, a banda que usted, vale, bueno, esta la conoceréis todos, es Elvis, como no, la habéis sonado tanta gente que casi me apetecía poner la de Elvis. Liberty Stoller, Jailhouse Blues, Jailhouse Rock. One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block. Purple gang, let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in an old cell block was dancing to the jail, let it rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let it rock with me. Los Prima Screen, ese grupo inglés que bueno, andan ahí entre el sonido electrónico y el rock, y su Jailbird. Like a bee gonna blind the evil eye. Push and pull with me. got half a head set for grief. But just shake your hands and let it rip, better let it spit free. Round, baby, round, let your crazy horses loose. Give it all you got when your heart to try to wave bye-bye to the blues. Shake it to the east, shake it to the west. Screen. Y esto es el Jailbait de Motorhead. We'll be right back. Bueno, es un disco de rarezas de Motorhead y este Jailbait. Bueno, nos va quedando ya muy poquito y nos vamos hacia el punk. Ellos son los Dropkick Murphys y este Prisoner Song. Una formación que sale del primer productor del Nevermind de Bollocks, de los Pistols, en ese estilo. La canción se llama Schools are Prisons. Las escuelas son prisiones. Bueno, cualquiera que vea una escuela, yo creo que lo tiene bastante claro. Y en fin, pues ha sido un programa que va sobre canciones de cárcel y que lo hemos hecho con todo el cariño en apoyo del espacio ocupado Kike Moore, que está ahora amenazado pues por las ínfulas fascistas de nuestro querido ayuntamiento de Zaragoza. En fin, necesitan todo nuestro apoyo y tendremos que dárselo y se lo daremos, pero mientras tanto nos despedimos hasta el martes que viene. Sed buenos.